Hace aproximadamente 10 días, la fracción de ustedes del Partido Obrero emitió un comunicado caracterizando las elecciones que van a estar bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, a varios motivos. El primero de ellos es que objetivamente el país ha sido colocado bajo una tutela colonial después que con la crisis de abril-mayo del año pasado, el desbarranque cambiario, la fuga de capitales, comenzó el proceso de supuesta asistencia financiera, que ha cargado al país con una deuda de casi 60 mil millones de dólares, que Argentina evidentemente no puede pagar en el próximo periodo, y que por lo tanto, bueno, somete al rumbo del país en los términos del cumplimiento de ese acuerdo, o sea, si ese acuerdo efectivamente es cumplido, a todo tipo de condicionamientos en función de lo que decida el capital internacional y el FMI. Esto en primer lugar. En segundo término, esta situación ha condicionado el propio proceso electoral. Por un lado, la coalición oficial, que estaba en desintegración como resultado de toda la crisis política y económica, ha tenido que armar una fórmula conjunta con el PJ, con un elemento como Pichetto, digamos, en sus expresiones públicas, se esfuerza en presentarse como un representante de este mismo capital internacional y de la política de Trump, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión migratoria o represiva. Del otro lado, Cristina Fernández de Kirchner se corre del lugar central de la fórmula presidencial para hacerle lugar a otro amigo del capital internacional, que es Alberto Fernández, un ex funcionario de Domingo Cavallo, que ha mantenido este tipo de contactos durante décadas. Entonces, es indudable que si a esto le sumamos las expresiones públicas de los candidatos en el sentido de que se va a mantener a rajatabla el acuerdo con el FMI y que se va a solicitar una reestructuración, a sabiendas que esa reestructuración va a tener como contrapartida exigencias en materia de la confiscación de los fondos jubilatorios estatales, una reforma laboral, bueno, y otras medidas lesivas para los trabajadores y para el país, es muy claro que la verdadera junta electoral de este comicio es el Fondo Monetario Internacional. Y Ramal, ¿se desprende de todo lo que estás diciendo que el ajuste es el único horizonte posible desde la perspectiva de los partidos patronales? Sí, desde luego que así está planteado, pero digamos, en este punto yo quisiera desmitificar la palabra ajuste, porque la palabra ajuste, digamos, se asocia naturalmente a una restricción de gastos, pero a cierto tipo de orden o de encaminamiento de una crisis, ¿no es cierto? Aunque sea dolorosa. En realidad lo que se prepara acá es el estallido de una crisis nacional todavía más aguda. Por un lado, porque Argentina va a tener que hacer frente a un endeudamiento intolerable, y luego porque las medidas para hacer posible el pago de ese endeudamiento va a llevar a crisis sociales y a choques entre las clases sociales cada vez más fuertes. Y en esto en particular que estás señalando, en los últimos días y ayer, sobre todo ayer creo que fueron las declaraciones de Alberto Fernández sobre la LELIX, por ahí la mayoría de la comunidad, de la población, no sabe muy bien de qué se trata todo esto. ¿Podrías explicarnos y qué resoluciones ves a ese debate y el impacto que puede tener sobre los sectores populares? Bueno, ocurre lo siguiente. Las LELIC son un conjunto de letras de pagarés que el Banco Central contrajo con el sistema bancario privado con el objetivo de absorber su propia emisión de moneda nacional y evitar que esa emisión monetaria, en medio de un proceso de descomposición económica como que estamos viviendo, que esa emisión monetaria se vaya al dólar. ¿No es cierto? La relativa estabilidad cambiaria de los últimos meses tuvo como contrapartida la formación de esta bola de nieve, es decir, de una deuda cada vez mayor, que además como se renueva a corto plazo y a tasas de interés altísimas, bueno, va formando una espiral de deuda que hoy está cerca de los 30.000 millones de dólares. Entonces, la medida propuesta por Alberto Fernández, aunque digamos no se expresó abiertamente, cuando él dice que hay que terminar, ¿no es cierto?, con esta cuestión, probablemente se refiere al hecho de armar lo que se conoció en su momento como en los primeros años de los 90 un plan Bonex. Es decir, cambiarle a los bancos estas letras del Banco Central por bonos, ¿no es cierto?, de mayor duración, o eventualmente tomar dólares del Tesoro Nacional, que están hoy en el Banco Central, y utilizarlos, ¿no es cierto?, para cancelar esta deuda. Todo esto implicaría un salto muy importante en la carga de la deuda pública argentina, que seguramente va a volver a ser pagada por trabajadores y por consumidores. La otra variante para deshacerse de estas LELIC sería una mega devaluación por la vía de bajar abruptamente la tasa de interés que rinden y dejar que los pesos invertidos en estas letras se vayan al dólar, lo cual provocaría, ¿no es cierto?, un cimbronazo económico gigantesco, ¿no es cierto? Es decir, un nuevo salto fantástico en el dólar y en los precios. En cualquiera de las dos variantes, es evidente que la quiebra del Banco Central, con la cual lucraron los bancos privados durante todo el último periodo, pretende ser resarcida contra trabajadores y jubilados y no sobre la base de quienes se beneficiaron con ella, que son los bancos. Entiendo. ¿Y qué opina de la posibilidad de darle una salida a la crisis basándose en la experiencia portuguesa, como adelantaron algunos sectores del kirchnerismo? A ver, ¿en qué sentido? Que cuando se refiere a la experiencia portuguesa, ¿lo hace en qué sentido? Y en el sentido de que plantean, de que contraponen la experiencia portuguesa a la de Grecia, de que supuestamente en Portugal no hubo ajuste y que la economía creció sin necesidad de ajustar sobre el pueblo. Digamos. No, ocurre lo siguiente. Sí, lo tengo perfectamente presente. Con Portugal se ha armado un mito, ¿no es cierto?, de un país, que ha tenido crecimiento sin ajuste. La clave sobre la cual se armó una cierta reactivación económica en Portugal fue después de que se avanzó en forma absolutamente violenta sobre las leyes laborales del país. Y se extendió una norma generalizada de flexibilización laboral. Esto junto con medidas de ajuste que también existieron. Es decir, que el supuesto modelo portugués fue también un modelo de ajuste y de flexibilización laboral. Entiendo, porque algunos reivindican sobre todo el periodo del gobierno socialista, entre comillas, ¿no?, del 2015, pero eso se hizo sobre la base también que le precedió un ajuste importante, digamos. Por supuesto, ya, se había hecho un trabajo sucio enorme, que no fue revisado, en materia de recortes en salud, educación, en puestos de trabajo, y luego, sobre la base de una liquidación enorme de conquistas laborales. Está bien. Y, Marcelo, ¿qué tareas son las que consideras que deben llevar adelante los revolucionarios en general en este escenario y del Frente de Izquierda en particular en la campaña electoral? Mire, para nuestra tendencia, lo más importante ahora de cara a la campaña electoral es explicarle a los trabajadores que las elecciones no van a ser una vía para resolver esta crisis y para resolver sus reclamos. Las elecciones constituyen un enorme engaño y una enorme ficción política, porque, el engaño y la ficción política tiene dos etapas. Una, tratar de persuadir a los trabajadores que hoy, para que hoy no se movilicen a la espera de colocar la papeleta electoral. Esto que el año pasado se llamaba, hay 2019, ¿no es cierto? Claro. Aquello que Moyano en aquel 21 de febrero señaló al decir, aunque hoy seamos 150.000 personas en la calle, hay que esperar a que alguien el año que viene le gane a Macri, ¿no? Esta es la primera operación de engaño sobre la cual se basa la selección. Y la segunda, naturalmente como consecuencia de esta, es que los que supuestamente le darían una salida a esta crisis no se la van a poder dar. Y esto que estamos hablando de la CELIC anticipa los enormes cimbronazos económicos que se vienen y que van a tratar de ser cargados sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, hay que intervenir en el proceso electoral explicando su verdadero carácter y llamando a los trabajadores a prepararse para las enormes luchas que se vienen y también las fuertes crisis políticas, porque los bloques llamados a pilotear esta crisis, Macri o EPF, tienen condiciones políticas muy precarias para llevar adelante la tarea que no pudo hacer Macri, que es justamente una reestructuración social en la Argentina contra la clase obrera y contra los oprimidos. De cara a esta realidad, nosotros sostenemos la vigencia como planteo político frente a la impotencia de las salidas actuales y de las salidas que se vienen, la lucha por convocar a una asamblea constituyente que revoque los poderes actuales, los poderes establecidos, discuta ella misma reorganizaciones sociales de fondo. Y esto lo ligo a un problema que estuvo presente en toda esta charla que hemos tenido, que es el problema de la deuda externa. Porque la fuerza de una decisión soberana de no pagar la deuda externa está fuertemente ligada a la impugnación, no solo de la deuda, sino del Estado y de los regímenes que las contrajeron. Entonces, una Asamblea Nacional Constituyente que revoque ese régimen, ese Estado, y se plantea construir otro sobre bases sociales diferentes, constituiría un fuerte espaldarazo político para avalar la decisión de no pagar, incluso frente al conjunto del capital internacional. Marcelo, ¿podría profundizar un poquito sobre qué carácter tendría esa asamblea? O sea, ¿cómo se concretaría? Una asamblea constituyente implica, ¿no es cierto?, la deliberación de representantes electos nacionalmente, que a diferencia de otras constituyentes que han existido, a nuestro juicio debería tener dos características. Una, resulte libre, soberana. Es decir, que su agenda no viene condicionada por su convocatoria. Por ejemplo, ha habido constituyentes que solo se reunieron para discutir si un presidente podía ser reelecto o no. Claro. No, esta tiene que discutir todo el régimen político y social. La cuestión de la deuda, el problema energético y de los recursos no renovables del suelo, el régimen laboral, las condiciones jubilatorias. Es decir, tiene que colocar toda la agenda de la crisis nacional en debate. Y en segundo lugar, que atendiendo al carácter de la crisis nacional, debe dar los primeros pasos y las medidas elementales para que esas transformaciones se ejecuten. Por ejemplo, la impugnación de la deuda externa. Y como te decía antes, tendría un enorme valor que una asamblea electa, es decir, la expresión más completa de la soberanía popular, tome la determinación de impugnar el pago de la deuda como respaldo político a una decisión de este tipo. ¿Y cómo consideran que se deberían elegir los representantes a esa asamblea? Bueno, la convocatoria debería hacerse por algún mecanismo electivo democrático. Es una elección, debería, por supuesto, asegurarse la posibilidad de una libertad política muy clara para poder, en el periodo previo, debatir las propuestas que se llevan a la Asamblea. Y es indudable que, la propia naturaleza de la Asamblea está relacionada con quién la convoca. Está indudablemente relacionada con quién la convoca. Para nosotros, la pertinencia de una asamblea constituyente es un gran incentivo, un gran aliciente para impulsar una gran iniciativa y una movilización de los trabajadores de carácter histórico que termine con el régimen actual. En el país, por toda la crisis que te he pintado, sí, vamos a volver a vivir episodios similares a los del año 2001. Es decir, un choque de características generales entre las masas estos gobiernos ajustadores. La perspectiva de ese choque nos obliga a un planteo de poder político. Es decir, ¿quién va a gobernar la Argentina? Y nuestra propuesta es que en una lucha, en una movilización, donde podamos terminar con los Macri, terminar con todo este régimen de hipotecamiento nacional, lo que emerja sea esta constituyente soberana. Por eso durante el año pasado, durante nuestra tendencia, o mejor dicho, ya desde el año pasado, nuestra tendencia planteó la necesidad que, al menos al Partido Obrero, pero también se lo planteamos al resto de la izquierda, interviniera en la crisis nacional con tres consignas importantes: fuera Macri, asamblea constituyente, que gobiernen los trabajadores. La asamblea constituyente sería la consecuencia casi lógica o política de la propia movilización, de la propia dinámica, digamos. Exactamente. ¿En qué estado se encuentra hoy la crisis del Partido Obrero? Desde la dirección nacional del partido insisten en que la fracción de ustedes se colocó por fuera del partido, es decir, que no fueron expulsados. ¿Qué opina al respecto? Ocurre lo siguiente. El debate que teníamos recién, sí, sobre las perspectivas políticas en la Argentina, sí, creo que dejó planteado muy claramente cuál es la polémica política que está en el corazón de esta crisis. Porque nuestra tendencia considera que frente al carácter que tiene toda esta crisis de régimen político y social en la Argentina, la izquierda tiene que plantarse explicando a los trabajadores el alcance de esta crisis y planteando una perspectiva de poder político. Bueno, esto fue rechazado durante todo un periodo en el debate interno que tuvimos en el Partido Obrero, Transcurrió un congreso del partido donde soportamos diversos tipos de restricciones para poder dar un debate antes y durante el congreso. Y bueno, como consecuencia de esa situación y de ese desenlace, y estando presentes estas divergencias, nosotros constituimos, a través de un documento político, una tendencia en el Partido Obrero y reclamamos que fuera reconocida como parte del Partido Obrero. Entendemos que esto forma parte de la tradición, de la historia del movimiento socialista y comunista internacional, donde a través de la formación de fracciones o de tendencias, en distintos momentos de la historia, bueno, se desenvolvieron polémicas. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, se desenvolvieron polémicas de cara al conjunto de los trabajadores. Nosotros no queremos que este debate sobre la perspectiva política se desarrolle puertas adentro del partido, solamente. Pensamos que tiene que tener un carácter público. Luego, naturalmente, y existiendo esta polémica, defendemos una unidad de acción. Por ejemplo, nuestra tendencia convoca al voto al Frente de Izquierda Unidad en todo el país. Estamos desarrollando una campaña política en apoyo a las listas del Frente de Izquierda. Solo que lo hacemos desde estas posiciones políticas que yo te desarrollé durante todo el reportaje, que no hemos hablado de las posiciones políticas de los demás, me refiero de los demás dentro del Partido Obrero del Frente Izquierda, pero creo que digamos los planteos que yo te puse hablan sobre sí mismos en relación a cuáles pueden ser esas divergencias. Ahora, nosotros queremos desarrollar esta acción como parte del Partido Obrero, incluso y sobre todo porque pensamos que esta orientación que estamos llevando adelante está en el ADN del Partido Obrero. El Partido Obrero siempre intervino en las grandes crisis nacionales planteando una perspectiva de poder político. Entonces, frente a esto, se nos ha utilizado este eufemismo de la autoexclusión, que es una expulsión disimulada, que por supuesto rechazamos. ¿Y cómo avisarás que se puede llegar a resolver? ¿En qué estado está ahora esa situación? Bueno, nosotros estamos actuando como tendencia del Partido Obrero, haciendo conocer nuestras posiciones, desenvolviendo estos planteos que hemos podido discutir acá. Inclusive hoy estamos haciendo una campaña con charlas y actos en todo el país, expresando nuestro punto de vista, pero siempre en apoyo, ¿no es cierto?, a las listas del Frente de Izquierda Unidad. Y, por supuesto, estamos en el reclamo de nuestro reconocimiento como tendencia. Es decir, queremos hacerlo en el marco del Partido Obrero, tener un espacio para la tendencia en los materiales del partido, en su página web. El centralismo democrático como concepto es muy claro, es la unidad de acción y la más completa libertad en la discusión y en la polémica. En un país donde existe, por ejemplo, una dictadura militar o condiciones totalitarias, la libertad en la polémica puede restringirse. Pero en un país donde las condiciones de libertad política son las que existen hoy en la Argentina, donde vos me llamás por teléfono y hablamos tan ampliamente sobre nuestras posiciones políticas y vos después la vas a exponer en un reportaje, ¿por qué todo esto que yo te estoy explicando, por qué esta polémica no la puede conocer un lector de tu revista, que seguramente por las características de las preguntas que me hiciste lo supongo a tu lector como un luchador o un militante de izquierda? ¿Por qué él no puede intervenir y participar en esta discusión y esta discusión solo debería darse lugar a puertas cerradas? No estamos de acuerdo. No ha sido así